XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Atrapado al mozo Kiwa en el instante mismo en que iba a dar muerte a la bella Tagashi Chani. Después de interrogarlo infructuosamente respecto a quién era el jefe de la banda y quién le había ordenado matar a la joven Tagashi Chani, Calimán recurría al hipnotismo para hacer confesar a Kiwa. Y cuando el asiático estaba a punto de revelar el secreto, alguien le había lanzado un puñal desde la ventana, dándose a la fuga después sin que Calimán pudiera evitarlo. Kiwa, en los estertores de la agonía, con el puñal clavado en el pecho, pronunciaba un nombre que desconcertaba a Calimán. El tigre. El tigre de Hong Kong. El tigre. El tigre de Hong Kong. ¿Qué significaba aquel nombre? Calimán hacía sus propias conjeturas. ¿Quién es el tigre de Hong Kong? ¿Un bestial asesino, un maniático, un ser humano, una fiera, un tigre que está oculto en el parisino? ¿Qué es? ¿Quién es el tigre de Hong Kong? La respuesta quedaba en la incógnita con la muerte del mozo Kiwa. El enigma se hacía más complicado. Y en ese instante, Calimán percibía un aroma peculiar. Un extraño perfume. Un intenso perfume de leprosos. Parece venir tras aquella puerta que comunica el pasillo. Es ella. Ella. Calimán salió hasta el pasillo que comunicaba su suite. No se advertía la presencia de nadie. Y sin embargo, el perfume de Heliotropo se hacía más intenso. El sensitivo olfato de Calimán recordaba aquel perfume. Horas antes lo había percibido al conocer a la bella y enigmática princesa Jasmine. El perfume de Heliotropo parece brotar de todas partes. Es como la tarjeta de visita de ella. De Jasmine. La princesa Jasmine. Buenas noches, Calimán. Calimán se detenía al escuchar aquella voz que brotaba de la oscuridad del pasillo. Avanzó más hasta descubrir la grácil figura de Jasmine, que envuelta en un manto blanco bordado en oro, sonreía enigmática ante Calimán. Usted, Jasmine, ¿y qué hace aquí? No esperaba. Sabía que en cuanto percibiera el perfume de Heliotropo, sabía que yo estaba aquí, esperándolo. Debo hablarle. Es urgente. ¿Y cómo ha sabido dónde estoy hospedado? ¿A seguir mi rastro? ¿Con qué objeto? ¿Por qué está usted presente ahora cuando un hombre ha sido asesinado? Son demasiadas preguntas para responderlas a la vez. ¿Quién es usted, Jasmine? Hable. Se lo ordeno. Oh, amigo mío, me desilusiona usted. Ahora se porta como un chiquillo ansioso de saberlo todo, o como un policía que interroga a un delincuente. Por favor, no diga así que borraría la buena impresión que tuve de usted cuando nos conocimos hace unas horas en el bazar del difunto Chong Wai. Bien, trataré de... Así es mejor. ¿Quiere pasar a mi departamento? No, solo estaré unos minutos con usted. Digo que necesitaba hablarme de algo urgente. Así es, pero ahora que su actitud es hostil conmigo, dudo si debo hablar. Se lo suplico. Bien, escuche, su vida está amenazada. ¿Cómo lo ha sabido? Esta noche, poco después de que nos despedimos, fui hasta la gran pagoda del Hakomura, de la que usted debe haber oído hablar. Ah, sí, sí, en el barrio chino hay un gran templo, una pagoda donde esporádicamente se reúnen los creyentes para orar ante los dioses. La pagoda de Hakomura es lugar prohibido para los extranjeros. Así sí. Es. Es lugar sagrado donde se celebran ritos ancestrales prohibidos para los extranjeros. Esta noche, las diferentes congregaciones del barrio chino se reunían en la pagoda del Hakomura. Y ahí supe que su vida está amenazada. Sí, le escucho. Desde tiempos remotos, cuando las congregaciones se reúnen para orar ante los dioses, existe la costumbre de señalar a los enemigos nuestros. Aquel creyente que conoce a algún enemigo que amenaza a la congregación, escribe su nombre del altar del gran Buda de Kamasutra, y todos los fieles pueden ver el nombre del enemigo, y cada uno jura que matará al enemigo. Desde tiempos remotos se ha mantenido esa costumbre, escribir en el altar de los dioses el nombre del enemigo, y cada uno hace el juramento de matarlo. Y esta noche alguien escribió el nombre de Calimán al pie del altar. ¿Comprende mis palabras? Si alguien escribió mi nombre ante el gran Buda de Kamasutra, señalándome como enemigo del barrio chino, ¿sí? Sí, y cada uno de los que estaban ahí ha hecho el juramento de matarlo en la primera oportunidad. ¿Incluyéndola a usted? No. No, Calimán. No comparto el odio de la gente de mi raza. No sé qué motivos puedan tener para señalarlo como enemigo del barrio chino, pero... aún así, no comparto sus ideas. Eso podrá traerle dificultades. Descuide. Descuide que nadie sabrá que usted y yo nos conocemos. Líbrese, pues, de regresar al barrio chino. Piense que en cada esquina, en cada rincón, en cada oscura callejuela, la muerte lo acecha. Y un puñal asesino escucha clavarse en su espalda. ¿Y usted ha venido a prevenirme? Sí, le dije que el destino se encargaría de cruzar nuestros caminos si los dioses eran benignos. Bien, las circunstancias me obligaron a buscarlo. Y no fue tarea difícil encontrar con que usted estaba en este hotel hospedado. Creo que eso explica mi presencia aquí. Oh, sí. Completamente. Ahora debo marcharme. Y creo que jamás volveremos a vernos. trató de alejarse, pero Calimán la detuvo suave por el brazo. Debo marcharme. Nadie debe ser testigo de nuestra entrevista. Espérese, se lo suplico. ¿Sabe que hace unos minutos un hombre fue asesinado en mis habitaciones? Oh. Un asesino lanzó un puñal certero. Oh, ¿no cree que el puñal iba dirigido a usted? No, no, Jasmine, porque era a ese hombre a quien querían matar antes de que nos revelara un secreto. ¿Secreto? Sí. Dígame, Jasmine, ¿qué significa el tigre de Hong Kong? El hermoso rostro de Jasmine se descompuso con rictus de angustia y sorpresa. Sus hermosos ojos negros se abrieron desmesurados y fijos en Calimán. ¿Qué nombre ha dicho? El tigre de Hong Kong. ¿Dónde ha escuchado ese nombre? De labios del hombre que acaban de matar. Sí, es lógico. Nadie puede pronunciar siquiera ese nombre sin riesgo de morir. Oh, y usted no debe pronunciarlo jamás. ¿Por qué? Pero, ¿no se da cuenta? Ahora me explico por qué su nombre fue escrito ante el altar del Buda de Kama Sutra. Usted sabe demasiado y está condenado a morir. Se ha atrevido a penetrar en los misterios más legendarios de mi raza y su vida es en peligro. Oh, sí. Ahora sé por qué lo señalan como enemigo del barrio chino. Ha llegado en mis juicios y pronunciar el nombre más temido. No ha respondido aún. ¿Quién es el tigre de Hong Kong? ¡Calle! No pronuncie más ese nombre. ¿Quién es el tigre de Hong Kong? ¿Un hombre? ¿Una bestia? ¿Una fiera asesina? Las dos cosas. El tigre de Hong Kong es el símbolo donde se practica la magia negra. ¿La magia negra? Sí. ¿Cree usted que el hombre pueda transformar su cuerpo en el de un tigre? ¡Absurdo! Es la verdad. La secta del tigre de Hong Kong es la más temible. Durante siglos ha sobrevivido en toda el Asia. Y ahora, por lo que me dice, tiene ramificaciones en América. El misterio y el terror de la China milenaria ha llegado a esta ciudad. Nadie podrá estar tranquilo ni seguro. Usted menos que nadie, Calimán. Huya, escape de aquí ahora que aún está con vida. Aléjese del barrio chino o la figura del tigre de Hong Kong lo alcanzará. Huya, Calimán. Jasmine, espere, por favor. Jasmine se perdió entre las sombras. Calimán se detuvo, mostrando en su rostro toda la incertidumbre de las palabras que había pronunciado la hermosa mujer. El pequeño Solín se acercó cauteloso a Calimán. ¿Calimán? Sí. ¿Ha estado aquí esa mujer, verdad? Era ella, la princesa Jasmine. Sí, ella misma. ¿Qué quería? Prevenirme de un gran peligro que nos acechaba, mi pequeño amigo. ¿Peligro? Pero si hasta ahora lo único que hemos tenido a nuestro alrededor es precisamente eso, peligro. Pero de ser cierta las palabras de Jasmine, el peligro es tan grande y mortal como no te lo imaginas siquiera. Entonces, ¿qué haremos, Calimán? Jasmine le aconseja abandonar la ciudad ahora mismo. No volver a poner un pie en el barrio chino. Lo haremos, ¿verdad? ¿Saldremos de la ciudad? Sería el más grande acto de cobardía. No, Salim. Nos quedaremos a desentrañar el misterio del tigre de Hong Kong. Sótanos del Museo de Figuras de Cera del escultor Li Hara, Ron Mao respiraba fatigado. Todos los músculos de su cuerpo vibraban y se estremecían y su frente estaba perlada de sudor. Respiraba, jadeaba como una fiera acosada. Frente a él, inmóvil y enigmático, estaba el propio Lee Harris. Calma, calma, mi cielo en mano. Ahora están fuera de peligro. He corrido como un demonio en medio de la noche. Sentí que fuerzas me abandonaban, pero saber que tener que llegar a este refugio y continuar huyendo. Pero ya estarás salvo, ya estarás salvo. Nadie podrá hacerte daño aquí. Nadie sabe que estás en el tallo de la escultura de Lijara. Háblalo, Mau. ¿Te escucho? ¿Cumpliste las órdenes? Sí. Sí, honorable Lijara. Seguí rastro de Kiwa, como me fue ordenado. El fiel Kiwa cumplió la orden. ¿Mató a la hermosa Kratzichari? No, no, señor. Él fracasará. ¿Qué? El rostro apergaminado y amarillento de Lijara se congestionó por la ira. Sus ojillos verdosos como de víbora se movieron inquietos e interrogantes. ¡Dímelo, toro! ¡Es el toro del Mao! El extranjero, ese hombre llamado Calimán, lo detuvo segundos antes de que Kiwa asestara golpe de muerte. Luchar, extranjero, vencer fácilmente a Kiwa. ¡Maldito sea el Calimán! ¡Sel fuerte como un toro! Sus puños golpean como martillazos. ¡Continúan, continúan! ¿Qué sucede con Kiwa? Kiwa queda a merced del extranjero. Calimán, interrogal, lo presionó con sus preguntas estúpidas. ¡Continúan, continúan, decírmelo, toro! Kiwa, negarse al responder, no le sirve una sola palabra. Kiwa, solo de fiel. Pero, extranjero, astuto, y tener poderes sobrenaturales. ¿Qué decir? Extranjero, hipnotizala a Kiwa. ¿Habiendo hipnotizado? Sí, para obligarlo a delatarnos. Yo darme cuenta de que Calimán se adueñaba de su mente. Y aunque Kiwa se oponía, Calimán dominarlo. Yo veo todo desde Terasa, oculto entre las plantas. ¡Seguir, seguir, seguir! Kiwa iba a confesar todo. Me di cuenta de que sus labios iban a pronunciar nuestro secreto. Entonces yo decidí matarlo. Antes de que dijera una palabra, lancé el puñal con certera puntería. Y Kiwa le sirví la puñalada en el pecho. ¿Y qué sucedió después? Yo dame a la fuga. No podré estar ahí más tiempo. El extranjero, Calimán, tratar de detenerme, pero me descolgué por el ledalela con la agilidad de una lagartija. No poderme seguir siquiera. ¡Maldito sea el Calimán! Yo habré querido tener dos puñales. Y así como maté a Kiwa, igual suerte habría colgido el extranjero. Pero de sí, Kiwa se le ha vuelto. Sí, él le sirvió la puñalada en el corazón. ¿Estás seguro? Honorable señor, yo sé el pelo lanzando puñales. Poder hacer blanco a muchos metros de distancia. Sé que Kiwa está el muerto, y yo lo sé. No alcanzará a ver ni media palabra. Yo sentí por Kiwa. Era estúpido, pero fiel como un pelo. Ahora ya no habrá el peligro de que le vele los secretos. ¿Pero dónde está Angelo? ¡Calimán! ¡Vive! Ah, pero no sé por mucho tiempo. su nombre haber sido escrito al pie del sagrado altar de Buda de Kamasutra. Todo el barrio chino será su enemigo. En cuanto pone un pie aquí, él morirá. Es cierto. Y puede jurar que el miedo lo embargará y preferirá abandonar la ciudad. Lo hará. Estoy seguro que lo hace. En cuanto a Takashi Chani, esperemos una oportunidad para eliminarla. El cierto, el tigre de Hong Kong lo ordenado, no habrá nadie detrás. Tal vez. Nadie. El sargento Norton observaba el cadáver de Kibwa con gesto de enfado. A su lado, inmóvil y pensativo, estaba Calimán. ¿Quiere explicarme cómo fue asesinado este hombre? Se lo he dicho, sargento. Alguien le lanzó un puñal desde la terraza. Yo alcancé a verlo cuando huía. ¿Huía? Se da cuenta que estamos en un tercer piso del hotel. Lo sé, sargento. Pero la enredadera que cubre uno de los muros sirve como escala. ¿Y qué hacía este hombre aquí? La bella Takashi Chani entornó sus ojos y relató al sargento cómo Kibwa había tratado de matarla. Después, el sargento repuso. Vaya, toda una historia de crímenes. La señorita Takashi Chani dice la verdad. El oxiso intentó matarla. Afortunadamente, llegué a tiempo de impedirlo. Y cuando interrogaba al presunto asesino, le lanzaron el puñal. Sufrió una muerte casi instantánea. ¿Alcanzó a decir algo? No, sargento. No dijo absolutamente nada. Calimán se da cuenta de su situación. Es la segunda vez que ocurre un asesinato y usted está presente, alegando total inocencia. Por si lo ha olvidado usted, es sospechoso del primer crimen. Y se burló de mí. Escapó de la jefatura valiéndose de sus malas artes. Cálmese, sargento, cálmese. La señorita está enferma. El que yo esté presente ahora demuestra mi inocencia, tanto en el asesinato del viejo Chongguai como en el de este desdichado. Sabe que podría arrestarlo. Pero no lo hará. Porque usted, a pesar de todo, sabe que soy inocente. Y además, recuerde que puedo hipnotizarlo. ¿Está usted amenazando la justicia? Oh, no. No. Solamente recordarle mis poderes asombrosos. El sargento Norton hacía las anotaciones de rigor. Tenía que rendir un parte oficial de la muerte de Kibwa. Calimán permanecía a su lado pensativo. Solín, refugiado en un rincón de la habitación, permanecía en silencio y la bella Takashi Chani estaba derrumbada en un sillón, visiblemente agotada por la angustia. Sargento Norton. Diga. ¿Ha oído hablar de el tigre de Hong Kong? ¿El qué? El tigre de Hong Kong. Vaya absurdo. En Hong Kong no hay tigres. ¿Y qué pensaría si el tigre de Hong Kong está aquí mismo, en San Francisco? Oiga, Calimán, se está usted burlando de mí. Le juro que no, sargento. Y para demostrarle que estoy de su parte, voy a pedirle un favor. ¿De qué se trata? Le ruego, no permita que los periodistas publiquen la muerte de este hombre, del mozo Kibwa. ¿Qué? Sí, mantenga el secreto. Dé el parte oficial a sus superiores, pero niegue toda información a los periodistas. Pero se da cuenta de lo que me pide. Los periodistas se enteraron que aquí ocurrió un asesinato y esperan afuera para interrogarme y tomar fotografías del cadáver. Usted tendrá otro cadáver. Usted les hará creer a todos que el occiso es un hombre que se llamó Calimán. ¿Qué? Usted mismo. Darlo por muerto. Sí, sargento. Los periódicos deben publicar la noticia que Calimán murió de certera apuñalada en el corazón. Solo nosotros sabremos que lo hizo Esquigua y que yo estoy sano y salvo. ¿Y para qué hacer todo esto? Necesito regresar al barrio chino. Necesito enfrentarme al tigre de Hong Kong y lo haré haciéndome pasar por un cadáver. ¿Qué plan suicida trama Calimán? ¿Quién es el tigre de Hong Kong? ¿Qué peligros esperan a Calimán en el barrio chino? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.